Suicídate esta noche. Hagámoslo rápido y juntos nos vamos del mundo. Déjenlo vacío y absurdo. Y yo seré mi juez, mi verdugo. Invierno, primera plenilunio. Nuestra cita para ti. Suicídate esta noche. Suicídate. Suicídate esta noche. Descenderé hasta el Hades, hasta donde Orfeo no pudo, no nos queda nada. La vida es la peor bofetada. Yo seré mi juez, mi verdugo. Invierno, primer plenilunio. Es nuestra cita para